Aquí comienza. Ahí está. Gaby toca el saxo. La sección en la que Gaby de la Lisi no toca ningún instrumento. No me gustó. Bien, me parece bien que nos relajemos un poco, que bajemos un poco, saquemos la pata del acelerador un cacho. Déjame que presente. Nos relajamos y escuchamos una excelente, excelente historia de Gracielita de la Lisi. ¿Cómo cuál? ¿Cómo está? Vamos a hablar de la historia de Gerda Taro. Sí, por supuesto. ¿Cómo? Gerda Taro, considerada la primera mujer fallecida mientras ejercía como periodista de guerra, aunque fue mucho más que eso. Fue una auténtica pionera del fotoperiodismo. Gente de hace muchos años, así que igual de todas formas iba a morir. Termina mal la historia. No le va a gustar ni a Sigal. Bueno, por ahí. Fue una auténtica pionera del fotoperiodismo y junto a su pareja, el célebre Robert Capa, puso rostros y miradas a la guerra civil española. Vamos a hablar, primero vamos a contar que el fotógrafo judío húngaro ignoto en aquel momento, André Friedman, durante los años de hambre en París intentaba salir adelante con su cámara de fotos, que conoció a una chica, también judía, nacida en Stuttgart en 1910. ¡Ah, buena! ¡Por favor! Sí, era linda. Ya le conté. Llamada Gerta. Gerta. Pororil. ¿Cómo se llamaba? Gerta Pororil. No me ¿Por el dónde? No. Chofi, te tiro con algo. Basta, Basta. Con la llegada de los nazis, bueno, Gerta se involucró de lleno en la lucha antinazi. Fue detenida por distribuir propaganda contra Hitler, el partido de Hitler, pero como en ese momento todavía era muy reciente todo, todavía no estaban los campos de concentración, zafó y huyó a París en septiembre de 1933. Esto hizo que ella no iba a volver a ver más a su familia. En París conoció a André, por casualidad, y prácticamente no se separaron más. Bueno. Ella aprendió todo lo que él sabía de fotografía y comenzaron a trabajar juntos como pareja artística. Aunque al principio no les iba demasiado bien, se cagaban de hambre, la verdad. Apenas sobrevivían. Sacaban fotitos. A ella se le ocurrió entonces. A ella se le ocurrió, mirá lo que fue interesante, presentarse en las agencias y en los diarios como dos inmigrantes judíos. Ella se hacía pasar por la secretaria y él como ayudante de cuarto oscuro de un célebre fotógrafo estadounidense que se llamaba Robert Capa. Inventaron ese personaje. Lo inventaron. ¿Cómo? No era que lo engañaba con Robert Capa a la Gerta. No estaban prestando atención. Ella se hacía pasar por secretaria y él como ayudante de cuarto oscuro de un célebre, de un supuesto célebre fotógrafo estadounidense cuyo nombre era Robert Capa. Entonces ellos se iban presentando así a las agencias de noticias, a los diarios, y decían, nosotros representamos al famosísimo, al afamado Robert Capa. Como no había internet en esa época. ¡Qué groso! Entonces inventaron este personaje, al que por supuesto adornaron con detalles, o sea, lo hicieron verosímil todo esto. Que venía de Estados Unidos con una fama de gran fotógrafo. Qué pelado. Y que era un gran artista. Ellos mismos difundieron toda esa información y se hizo realmente creíble. A partir de entonces les llovieron ofertas, siempre firmaban como Capa. Cuando todo se supo, Greta y especialmente André ya se habían hecho de una muy buena reputación. André decidió mantener el seudónimo, nombre con el que finalmente pasó a la historia como el fotógrafo de guerra más importante del siglo XX. Y fue por esos días que ella también cambió su nombre por uno más fácil de pronunciar, porque la verdad que era como dijo Chofi. Basta, Chofi. Gerda Taro. En honor a un artista japonés que se llama Taro Okamoto, entonces por eso se puso Gerda. Okamoto no se puesto puso. Okamoto. No, era difícil. Era difícil también. Así que hay un mosquito, mátelo, dale Carla. Mate uno recién, ahora voy por este. Bueno, en España y en Europa en general se vivía por entonces una lucha entre la democracia y el fascismo. Algo que sigue pasando ahora, que no cambió demasiado. Estamos igual, España era el espejo en el que se miraban todos aquellos que se sentían amenazados por los totalitarismos, y la única manera de acceder a lo que estaba ocurriendo era a través de la prensa. El fotoreportaje junto a los noticieros cinematográficos eran la fuente primordial de la información gráfica. Entonces, en julio del 36, comenzó la Guerra Civil de España, André y Gerda se fueron para allá para cubrir el conflicto para la agencia VU. En Barcelona, Gerda. En Barcelona, Gerda retrató los preparativos para la defensa de la ciudad, incluyendo a las milicianas que se entrenaban en las playas, una foto que fue muy reconocida a lo largo del tiempo. Después de Barcelona, la pareja pasó por Aragón, luego brevemente por Madrid, hasta recalar en el frente de Córdoba, España, ¿no? Ah. Ahí Capa iba a tomar su imagen más famosa, que se llamaba Muerte de un miliciano, convertida en la foto más importante del siglo XX. Muerte de un miliciano, búsquenla si quieren, googleenla, de Robert Capa. No, es triste. Pero también, bueno, tiene una muerte, pero también sí. Porque se hizo famosa, porque fue muy cuestionada esa foto. Porque había quienes decían, incluso, digamos, gente del palo, decían que en realidad el miliciano no había caído abatido, sino que había caído, digamos, bajo las instrucciones del fotógrafo que le iba diciendo cómo tenía que caer, ¿no? Para captar la imagen del impacto que influyera en la opinión pública. Es decir, que él había inventado de alguna manera esa foto para que tuviera gran impacto en la opinión pública. Poco después, la pareja regresó a París y regresaron a España a principios de 1937. Bajo la firma Capa y Taro, o Capa Antaro, la pareja publicó una serie de fotos en varios medios franceses. Gerda empezó a ser reconocida por sí misma. También por esa época rechazó la proposición de matrimonio de Robert. No, no me casó. Por lo que él se fue y la dejó sola en España. No fue una buena idea, ¿eh? Quedó ella de capa caída, sí. Claro. La joven fotógrafa, contratada por un diario francés, iba a publicar varias fotos bajo la firma Fototaro. Entró a formar parte del círculo de intelectuales antifascistas que capitaneaba el mismísimo Ernest Hemingway, es decir, se hizo de una gran reputación ella. Entre sus amistades estaban George Orwell, André Malraux, o sea, se codeaba con gente grosa. Entre otras cosas. En abril, Gerda y Robert se reencontraron de nuevo en París y para mediados de mayo habían regresado a España. Sin embargo, mientras Capa marchaba rumbo a Bilbao, Gerda regresó a Valencia, donde retrató los bombardeos sobre la población civil. Profesionalmente, aún le quedaba una gran obra que realizar juntos. Y esta iba a llegar a finales del mes de mayo, cuando ambos se reencontraron en Segovia, en el puerto de Navacerrada. Robert Capa y Gerda Tado pusieron imágenes a la ofensiva republicana que años más tarde su amigo Hemingway iba a relatar en su novela Por quién doblan las campanas. Eso formó parte de esas fotografías, de esas series de fotografías. Al tiempo, Robert regresó a París y Gerda se quedó para cubrir la batalla de Brunete ahí en España. Gracias a las fotografías de Gerda Taro, se demostró, por ejemplo, que aunque el bando franquista aseguraba que la zona había sido conquistada, en realidad el ejército republicano los había obligado a retroceder. Convertida ya en una celebridad, todos los medios de comunicación querían contratar su trabajo. A mediados de julio del 37, Gerda regresó brevemente a París, donde pasó el día en la Bastilla junto a Robert. Iba a ser la última vez que se iban a ver. A los pocos días, Gerda regresó a España, a Brunete, para cubrir la retirada del ejército republicano. Ahí iba a tomar sus últimas fotos. El domingo 25 de julio, Gerda quedó atrapada en la retirada aterrorizada del bando republicano. En pleno bombardeo, Gerda siguió fotografiando todo lo que sucedía a su alrededor. ¿Y qué hizo entonces? Se subió al estribo de un coche, de un general que iba a los cohetes, obviamente, porque estaba escapando. En el medio del caos, uno de los tanques, propio tanque republicano, perdió el control y chocó con el auto, con este jeep por donde estaba ella subida, y quedó gravemente herida. Después, a los pocos días, murió. Dicen que preguntó por sus cámaras antes de morir, pero sus últimas fotos desaparecieron. No se vieron más. Le faltaban 6 días para cumplir 27 años. Era muy chiquita. Y solo uno para la fecha asignada para su regreso a París. Hacia el día siguiente ella volvía a París. La intelectualidad de izquierda del momento lloró la muerte de quien se había convertido en una heroína del movimiento antifascista. El Partido Comunista Francés le organizó un multitudinario funeral donde hubo muchísima gente. Robert Capa selló el recuerdo de quien había sido su pareja. Jamás volvió a hablar de ella. Convertido ya en una auténtica celebridad, Robert Capa llegó a recalar en Hollywood tras los pasos de una de sus famosas amantes, la actriz sueca Ingrid Bergman. En 2007... Comía bien, ¿eh? Che, por favor, Chofi. Bueno, era realmente, se había convertido en una celebridad Robert Capa. Sí, comía, pero él no tiene nada que ver, está diciendo una guarangada. ¿Y saben lo que pasó en 2007, hace relativamente poco tiempo? No. Apareció en México una valija No. Con unas, sí, con unos 4.000 no. negativos de no. Capa, de Gerda y de Chim, que era otro de los que laburaba con ellos. El tercero, Que Capa, 70 años antes, le había dado a un amigo, cuando estaban huyendo de España, se le había dado a un amigo para que la escondiera. Dio toda una vuelta esa valija con ese material, finalmente, que apareció en México en el 2007. Se pudo crear una muestra fotográfica que dio la vuelta al mundo. Recién ahí, Gerda Taro empezó a ser reconocida nuevamente como algo más que la compañera sentimental de Robert Capa, como había pasado en los últimos años. Varias exposiciones sobre su obra pudieron recuperar el trabajo de una mujer tremendamente valiente, que creyó que las imágenes podían cambiar el mundo y que peleó por eso hasta su último aliento. Gerda Taro. Muy bueno. Muy bien, Gerda. Muy bien, Gaby, muy lindo. Excelente. Muy bien, sí. No, vos estuviste quedás, mal, no. Quedaste no, no. Que comía bien, no. No, me tenés podrido. Bueno, dale, sí, Abella. Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero. La gordura como bandera.